Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Soñaban tener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo. Álvarez, ¿cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Me resulta una cara conocida. No nos hemos visto antes. La Mona Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del booty club. La banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, coca, coca, coca, Sarlin. Coca, coca, coca, coca, coca. Bueno, bienvenidos al tercer mundo. Vamos. Coca, coca, coca, coca, coca, coca, Sarlin. Sí. Bueno, qué disco este, ¿no? Recién estábamos hablando afuera, por supuesto, quien habla es Marcelo López, en una nueva entrega de su sección, Marcelo Puesta en Escena, hoy para hablar de este disco, discazo de Fito Páez, sí. Tercer Mundo, editado en el año 1990. Hoy vamos a hablar del Gran Rex, la presentación del mismo año. Y bueno, lo que estábamos hablando afuera es que es un terrible disco de Fito, pero que quedó eclipsado por ahí, por el que le siguió, que fue El Amor Después del Amor, y de ahí rompió todo. Sí, igual cuando estaba en su momento el disco, fue muy... ¡Oh, qué disco!, ¿no? O sea, pegó fuerte. Sí, claro. Yo por ahí me quedo con eso, con esa imagen de que en el momento que salió. Pero hay como mucha previa a esto. Vamos a empezar en orden. A ver. Hoy estuve tratando de acomodar mis pensamientos al año 90. Difícil. Pensamientos y recuerdos. Ya, recuerdos. Sí. Difícil, ¿no? Casi siempre trataba de acomodar las ideas, pero... Sí. Y más del 90. Y más del 90. Generalmente se acomodan las de 2014 o 2013. ¿Qué disco para inaugurar una década? Primero pienso que primero que nada pienso que nació mi hija Mora, que está en Ecuador. Que le mandamos un gran saludo. A través de la cordillera. ¿En los años 90 nació Mora? En el año 90, exactamente. Y el 3 de enero, o sea que ahí no es, cuando empezamos. Bueno, tengo un recuerdo muy lindo que es, yo tenía un auto y lo llevé a Fito a lo de Moya Producciones y me fue contando su experiencia previa de Tercer Mundo, porque él se había ido del país porque estaba todo mal, no tenía contrato, y se fue a Tahití. A Tahití, claro, después de todo lo de la ciudad de Pobres Corazones y todo ese lío. Y bueno, y después de Tahití compuso todo eso y después se fue a Europa, perdón. Y en Europa, Moya lo llamó y le dijo: mira, se está vendiendo mucho el disco, venía a hacer unos Rex. Cuando todo estaba mal, claro. Él se fue, estaba mal. O sea, después de todo lo que hablamos, ¿no? Giro, todo lo que hemos contado acá y todo eso. Así que el disco se vendía muy bien y volvió, y ahí tengo el recuerdo en el auto de todo ese chismerío y llegar a lo de Moya y empezar a pensar de este concierto. Para ser justos, tengo que decir que había una persona que es Sergio Pérez Fernández, que era el hijo de Pérez Celis, que hizo la tapa del disco y que trabajamos juntos como conceptos en general. Y bueno, que empezamos a trabajar para Elio. Una preguntita. Dime, sí. Tercer Mundo viene a partir de su experiencia en Haití, de componer ahí, todo. No, Tahití. Pero eso fue cuando se fue antes. Después se fue a Europa, haciendo como una movida, digamos, probar y qué sé yo. Estaba como... Fito estaba muy decepcionado. O sea, no tenía contrato, no tenía dinero, no tenía para pagar la sala de ensayo. Así, a ese nivel. Y de golpe el disco se empezó a vender. Habían dejado eso y... grabado y se empezó a vender. O sea, bien Tercer Mundo todo. Bien Tercer Mundo. Sí. O sea que en ese sentido estuvo muy bien. Así que, digamos que yo creo que este show, así como Ciudad por los Corazones fue como dramático, este fue una energía, una potencia increíble. Los cuatro primeros temas, Fito salió muy arriba, pero muy arriba. Vamos a remontarnos un poco más atrás cuando apareció la canción 6-6 en Giros. Bueno, todos sabemos la historia. El chico creció, ¿no? Sí, se transformó. Se puso un poquito más denso. Picante. Y se convirtió en El Chico de la Tapa. Así es. Bien, para el comienzo del show, Urdapilleta, el actor... Sí, grande. Grande, que en ese momento trabajaba con Tortonese, tenían un dúo en todo lo que fue los 80, en el Rojas, en con el Patato. Claro, ellos trabajaban y con Patato Barea. Bueno, entonces la idea fue ponerlo a Urda en el hall del Rex, como si fuera una persona de la CIDE. Que estaba chequeando. Y el tipo se te acercaba y le decía, ¿vos qué tenés ahí? A ver, vení que te vuelvo. Todo así. Era como... Era una performance, era, digamos. Sí, pero era muy denso. Porque te encargo una pilleta cuando se te acercaba. Con ese cuerpazo. Alfatearte, claro. Grandote, además. Sí. Todo eso era una previa porque la idea era que el show empezase de esta manera. Bueno, esto que escuchamos es en vivo, audio real de ese show del Rex. La cuestión es que el niñito de 11 y 6 corría por la platea, por el medio, Urdapilleta lo iba corriendo, así como lo escuchamos insultar. Sí. Subía hacia la izquierda, ahí abríamos el telón y Fito salía y pateaba un gran tacho de basura que yo había comprado en una casa de plástico, bastante caro, por cierto, en aquel momento. Los grandes, los caros. Sí. Pero qué lindo patearlo. Pateaba así al público y entonces yo empezaba muy arriba. Los cuatro primeros temas del show son un punto, tienen alguna empatía con lo de Ciudad de Pobres Corazones, porque son El Chico de la Tapa, Taquicardia, ahora no me acuerdo, por ahí tengo la lista, en algún momento vamos a tener la lista de temas original del show, pero los cuatro primeros fueron así al palo, que en el quinto, cuando bajó un poco a cantar, estaba agitado, muy agitado. Necesitaba aire. Sí. Optamos por una coloratura azul de todo, ¿no? Yo hice unos entarimados bastante jugados. O sea, era una gran B, como estaba ubicada la banda, que una gran B corta. Sí. Pero a su vez la batería tenía un pico hacia adelante, telones azules, piso azul del Rex, todo azul. Todo azul. Después voy a contar una cosa que ocurría, pero aparecía así, era como muy prolijo por un lado, pero muy duro también, muy heavy, así azul, viste, azul fuerte, azul fuerte, sí, en Francia, algo sí, así más. Sí, y Fito estaba con la ropa, con chalecos, distintos chalecos y pantalones, por ejemplo, arrancó con uno rojo, después tenía uno amarillo, después tenía uno dorado, todo era un... bueno, en fin, El Chico de la Tapa. Chico, sí. Un poco antes se había grabado el disco con Lara, con Spinetta, por lo cual Fito tocaba temas de ese disco en sus listas. Ese disco lo hemos nombrado como el disco, sí, que no fue el disco que no pudimos hacer. Que vos estabas para hacer la puesta en escena, sí, pero el disco finalmente no se presentó. De pasar de hacer la puesta en escena, pasé a ser seguidorista ese día. Hice seguidor a Spinetta. Ah, seguidores, sí, perfecto. Y estuve con el seguidor toda la noche. Sí, entra el flaco. Ver un show de ahí arriba todo el tiempo es un poco. Bueno, así que después de cuatro temas así muy al palo, bajó un poquito con este tema. Buenas noches. Bienvenidos al Tercer Mundo. Separación, un choque, un estallido, una universidad. Viven haciendo las paces. Hay un chico que se escapa, un loco, una cornisa, un ciego, un capitán. y yo sigo con vos. Qué hermoso, Instantáneas. Creo que era el segundo disco, el segundo tema del LP, la. Sí. Por supuesto, la gente se engancha con tu sección, Marcelo. Y Rodrigo Cardoso comenta algo que veníamos diciendo, ¿no? Discazo. Fito estaba prendido fuego. Tremendo cuando arranca con el chico de la tapa y los invitados de lujo que tuvo. Mirá. La cereza del postre fue la versión de Instantáneas, esta que estamos escuchando. Y remata, poesía pura. Poesía pura, claro. Después de este tema, subió Spinetta y cantó otra canción muy linda de la. Y si no recuerdo mal, Fito lo despidió diciéndole poesía, la poesía pura de la Argentina o algo así. O sea que, ¿cómo se llama este chico? Que no sé. Rodrigo Cardoso. Rodrigo, muy bien, ahí por ahí. Por ahí viene la cosa. Bien, memoria, ayuda, Sí. Yo voy a contar una previa antes de que. Del próximo tema que vamos a escuchar. Nos gustan las previas. O sea, porque antes de que ese señor cante lo que canta, estábamos en Las Patas del teatro. ¿A qué se llaman Las Patas del teatro? Las patas son los telones que son verticales, que están a los costados, que evitan que uno pueda mirar para adentro. Todo el mundo dice, ah, me lo dijo entre bambalinas. Eso es un verso, porque las bambalinas son las de arriba. Es imposible que vos estés entre bambalinas, porque te estarías colgado del coso. Entonces se dice, me lo dijo entre las patas. Claro, suena un poco más fuerte. Es un poco más fuerte. Pero hay muchas historias entre patas en los teatros, ¿no? Claro, me gustaría conocer algunas. Eso lo podría contar en otra sección, bueno, que sería los chismes del mundo del espectáculo. Tras las patas. Sí. Así que, bueno, estábamos ahí en Las Patas y en este concierto, que ya más adelante lo vamos a desarrollar, se produce un debut de gente que de luego fue muy conocida. No sé si ustedes saben. A ver, no. O sea, yo tengo el placer de haber estado en los dos pre-debut de estos músicos que ahora son muy grandes y muy conocidos, que son Ilia Kuryakin de Valderramas. ¿Por qué? Porque en el concierto de Don Lucero cantaron con Los Pechugos, que eran la banda de niños, todos los niños espinetianos. Claro. Y acá Fito los invita a subir y más adelante lo vamos a contar. Pero la cuestión es que yo estoy con Luis y cuando él los ve, dice... Usted dice que yo imito bien a Spinetta. Sí, por favor, me encanta. Lo voy a hacer en este momento. Sí, sí, por favor. Estamos así parados y él los ve ahí saltando, ¿viste? Bailando. Y entonces dice... ¿Sabés cómo van a caer esta noche estos dos? bien de padre. Bien de padre, claro. Dice, esos piensan que es joda, pero ¿sabés cómo van a terminar? Todo eso me lo decía con una camisa, me acuerdo, así muy floreada y unos pantalones cortados en las rodillas, cual niño, parecía un niño. Y, pero bueno, pero eso fue previo a que salieran y cantaran esta canción juntos tan hermosa. Lejos de todo, muy lejos de acá, una canción me basta, me alcanza. Temo vivir para pensar, si mi amor no pueda cambiar la posición. Bueno, esta es la canción, ¿no? Spinetta estuvo increíble esa noche y luego al irse, en el final del tema, Fito le dice esto de la poesía. La poesía de la Argentina. Un paréntesis. Sí. Qué raro que no hayan habiendo la tan reciente, ¿no? Sí. Qué raro que no hayan tocado, y además la que hizo Fito, que es su canción en realidad, instantáneas. Ah, entonces sí. Que lo pasamos, sí. Pero no hicieron entre los dos ninguno. ¿En dónde? Acá. En el Gran Rex. Acá están cantando juntos. Sí, no, pero del la. Del disco que hicieron en conjunto. Del disco que hicieron Perdón, en conjunto. Perdón, no quiero... Este tema es de este tema del disco. ¡Vamos! Pero... ¡Ahora sí! Pero mirá... ahora sí. Con razón el tema, si yo te lo tenía rayado. No, pero ojo, que hoy ella me dijo... Ella digo... Agustina Prato, la artista. Me dijo algo que, claro, es de su generación. En los CDs vino como tema oculto, ¿no? Algo así del tema. No estaba, claro, por claro. eso. Pero bueno, muy bien. Pero en el vinilo sí. Claro, el vinilo estaba. Claro. El vinilo estaba, bueno, ahora quizás como todo el mundo quizás se confundió, o algunos se confunden como yo, ahí está la aclaración. La explicación. Bueno, una cosa que pasó en el show era de mucha arenga con el público. Fito, esto que estamos escuchando es del día 15. Además es un disco muy arriba. Muy arriba. Muy todo, arriba. Todo es arriba, y aparte en la lista le sumó temas muy arriba de otros discos, de otros también. Mismos. Pero lo que digo es que... estaba muy con que la gente cantara, y los arengaba y los jodía con que los del día anterior cantaban más fuerte y cosas así. Bien. Pero si hubo un tema en el que todo el mundo cantó, ¿cuál les parece que fue? No es de este disco. ¿No es de este disco? No. Este disco. A ver, orientame por el disco. Es un hit, así, total. ¿Pero en qué disco? Giros. Giros. Giros. Paso yo. Digamos que abrimos con el chico grande y ahora vamos con el chico más chico. Lo tenía en la punta de la lengua. Y... lo tenía en la punta de la lengua. Es la historia, la pre. Exacto. Cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía otra vez en la mano. Se acercó, preguntó si andaba bien. Llegaba a brincar en puta fe. Y la llevó a ahí sí, la gente estaba muy, muy tribunera en este show, se cantaba mucho. ¿Y cómo no? Y aparte, en otro tema, los hacía subir de escala, así... sí, jugaba con... Sí, estaba bueno eso, también mucha polenta. Estaba de buen humor entonces, Fito, ¿no? Estaba de buen humor y todo transpirado, me acuerdo. Y todo transpirado, sí. Perfecto. ¿Cuándo uno está de buen humor transpirado? Porque es así. Es así. Estaba así y fibroso, ¿viste? Sí. Y tal. Bueno, estaba diciendo que... Estaba pensando, digo, que acá se produjo un debut... en este show de un grupo que luego y ahora en este momento son muy conocidos y muy famosos, pero que en ese momento eran dos niñitos que estaban empezando. ¿Ya saben de quién hablamos? Sí, lo has dicho hace... ¿Ya lo he dicho? Ya lo he dicho fuera de aire. No. Es que hablamos tanto, no paramos. No paramos de hablar. Sí. Bueno, estamos uno a uno. Algún día tenemos que hacer... el off. Marcelo puesta en escena, los lados B. Donde están las verdaderas anécdotas, claro. El rock. Cuando ahí nosotros está. Ponemos los temas así para que ustedes los escuchen, Marci nos cuenta anécdotas muy jugosas. Donde no, esas claro, que no que se pueden contar. Por códigos no contar. Claro, por códigos claro. No se puede. Así que entonces tendríamos que ir a ello, ¿no? A escuchar a esos niñitos. Miren. A ver, a ver. Bueno, acá vamos a escuchar. Empiezan con todo, empiezan con una buena base. Es una, batería. Intro muy larga, es una intro muy larga. Cuero. Marica, cuero. Bueno, esto es como una intro para que ellos luego se quedaran ahí. Acá bailaban, hacían pasito de Michael, hacían todo. Todas las tenían todas. La gente, rap más Michael, todo junto. ¿Y la gente cómo era? No, la gente... Ahí. Escuchen, está en silencio. Era raro. Sí, bueno, era raro. Claro. A esa época. Pero si los presenta Fito. El próximo tema, siguen ellos cantando. Vamos a... Ah, esto, Fito le dio la posibilidad de presentar un tema de ellos y después, cantarían esto. A ver. Que entra en la onda, ¿no? Intro rara. Intro rara para desorientar. Claro. Bueno, y acá estaban los niños ahí bailoteando y Fito que saltaba cual tío joven por todo el escenario corriendo con los pantalones amarillos. Ahí ya se había cambiado. Y correteaba por todos lados. Paréntesis sí. Sobre este tema. Para mí es uno de los peores videoclips de la historia del rock nacional. Videoclip de este, de unos lobos, de qué sé yo. Es verdad. Y yo estuve en esa filmación. No me diga, Sí, no tuve que ver, pero estuve en la filmación. Eso no se filmó en un museo y a los chicos lo dirigió una persona que yo conozco. Ordenar a todos esos niñitos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que convengamos que el tema tampoco es. Tampoco tiene una. Claro, entonces por ahí. Una historia de muy de fondo ni nada. Claro, o sea, qué sé yo. Son los chicos. Pero digamos, acá lo que tenemos como extra es que están. Los Días Curiaque que cantando con Celsa, que era la corista de ese momento de la banda. Sí. Y era muy. Con mucha energía, mucha energía. Bueno, había por esa época una cosa que se corría, que decían que Fito tenía sida. Oh. ¿Viste que siempre hay un... Por flacucho. Por flacucho, sí. Pelilar. Claro, siempre hubo, digamos, como un chimenterío, ¿no? Más allá de intrusos, antes de intrusos. Sí, siempre estuvo. O sea, claro, pero se corría. Y Fito estaba medio paranoico con eso. Entonces, la mejor manera era... desorcizar y hacer una canción que liberara de eso, ¿no? Ahí los hace participar en la grabación de original a Tortonese y Urdapilleta y a Batato Baré. O sea, tres figuras del under de los 80. Sí. En la intro del tema lo vamos a escuchar ahora. Ese flacucho drogadependiente, me acuerdo. Es muy buena. Sí. Ahí está la recreación igual. Escucha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora Batata? Pasa que el flacucho de pelo largo y sucio del séptimo piso hace un ruido insoportable y me tiene harta. Ay, ese homosexual drogodependiente. Hace 5 años que me tiraron repodrida. Ayer salieron 10 muchachos de la noche. Y antes de ayer, 20 muchachas drogadas. Y el diablo. Escuche la música. Se le echó a mi mami, me compré la bombacha de la vaca y los antiguos de Batman. Y el hijo se me dejó mirar. ¿De quién? De Pito Lai. Pero cortar esa toda porquería. ¡Ay, te pasó borracha, borracha, chancha pedorra! ¡Qué chorta! ¡Dale la respuesta que te parió! ¡Escucha! Fito tiene sida, toma anfetamina. fabricarse borracho por ahí. Bueno, ahí está. Y yo les digo, hazte fama y échate a dormir. Claro, que es verdad, ¿viste? Claro, o sea, y más en un departamento. No, no claro. Puedes luchar contra la fama que te hace el departamento. Los chicos del edificio, la gente del edificio, no se puede luchar contra eso, hay que entregarse. Hay que entregarse. Entonces, bueno, hizo el tema y con eso se lo sacó un poquito de encima, ¿no? Hay un tema en el disco que a mí me parece una gloria total y que fue en el show, un tema donde bajó un momento y tocó bastante el piano. Un cutway ahí adelante que tenía. Sí. Y que es el tema Carabelas de la Nada. Uno de los mejores. Es un temazo, es un temazo. ¿Lo quieren escuchar o? Por supuesto, no, pero podemos pasar mientras hablamos de Carabelas de la Nada. Es un resumen porteño, si se puede decir, ¿no? De las situaciones que exacto, va tirando. Sí. Es muy un terrible tema. Medio emparentado con un jazz. Sí, ¿no? Sí. Me acuerdo Chico perfectamente Warke, del libro ese de Chico Buarque, en La Casa de Fito. Ah, sí. Sí. Con su rostro. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? El libro. Pero recuerdo la escena de que él. Esto que está escrito. Era en los anteojos apoyados y parecía que estuviera en los anteojos. Claro. Eso me acuerdo. Lo del tango es una idea. También me acuerdo. Este es el momento melancólico. Me acuerdo de. El momento de la chica. Mostrarme. Yo vengo a ofrecer mi corazón también. No he visto. En la casa. Pero antes, es mucho antes de esto. Eso fue cuando hicimos lo de los papeles de diario, la escenografía de papel de diario en obras Baglietto y Fito. Ahí recién el. ¿Fito ya vivía en su casa de las Heras o ya? No. En esa época vivía en la calle Estomba. Estomba, ahí en Colegiales. En Colegiales, sí. Una esquina. Y bueno, este fue un momento del show así como muy tranqui, muy lindo. Y es un gran tema. Es un gran tema. Sí. Es uno de los pocos puntos. Creo que el punto más bajo del disco. Bajo en el sentido de clima, ¿no? Sí. Melodía. Sí, sí. Es el más. Sí, porque además está todo muy fue arriba. Amor, que es una balada, pero sí, arriba. Sí, sí. Fue Amor, qué lindo. Me acuerdo cuando íbamos a Prixdamí. Me acuerdo de todo eso. Sí, porque nombra Prixdamí. Claro. Y Fabi y todas esas cosas. Es una gran canción de amor. Sí, Grell también. Sí, es una gran canción de amor. Después, ¿qué más tenemos en el disco? A ver. En el disco. Hay un himno. Tenemos. También. Claro, pero eso más para el final, ¿no? Religion Song. Yo también Nicaragua. Todos temas que eran muy para arriba. En el show. Invitó a Herrero para cantar. ¿A Liliana Herrero? Sí. Tiene el tema 2, Evelyn, no me acuerdo mucho el nombre. Evelyn está caliente. Sí. Pero no me acuerdo el nombre. Sí, Bode y Evelyn. Bode y Evelyn. Sí, está. Dos gatitos. ¿Dos gatitos son? Sí. Mira. Pero dos gatitos. Gatitos animal, dice. Animal. Ah, bien, bueno, hay gatitos y gatitos. El TT conoce de los otros. No, por favor, no me ensucie. Bueno, hubo muchos invitados en este show, o por lo menos muy importantes. Y además de Spinetta que ya contamos. Lilia Curiaki. ¿Querés contarlo otra vez más por ahí? No, les dije que Lilia Curiaki debutó acá. Sí, estuvo en el debut también del otro de los Pechugos. Sí. Sí. Cuando dice Don Lucero de Spinetta. Claro. Bueno, por si no se lo habéis contado, que se reafirma el concepto. Exactamente. Bueno, hay que subrayarlo siempre. Ahora vamos a escuchar un tema donde hay una linda presentación. Escuchémoslo. Les pido un poco de respeto. Que no hace falta, pero vamos a cambiar el clima. Les quiero presentar de cuerpo, carne y hueso al alma de nuestro país que se llama Mercedes Sosa. Thank you. dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. Bueno, este tema les voy a contar, les voy a empezar a contar un poquito de la apuesta. Sí. Acá lo que hicimos fue cerrar el telón y esto había un CP70 de Fito Blanco, piano Yamaha, y lo cantó con Mercedes solo, ellos dos solitos ahí adelante, porque mientras tanto nosotros como hormiguitas estábamos cambiando toda la escenografía. Porque el entarimado que les conté, que era todo azul, era porque, bueno, la primera parte tenía como un estilo y después, a partir de los bises, sacábamos las tapas azules y toda la escenografía era de color fluo, de todos colores. O sea que mientras el estaba adelante, la parte íntima, claro, fueron, te digo, este tema fue instantáneas ahí en su versión Fito solo. También tocó Ámbar Violeta, temas de piano, ¿no? Ámbar Violeta. Sí. Entonces esto en la intimidad delante del telón. Sí, claro. Mientras ustedes la también tocó el que escuchamos antes, Fito tiene necesidad, solo con piano. Solo con piano. Entonces, durante todo ese tiempo nosotros íbamos cambiando las cosas. Hasta que llegó un momento que bueno. Que él dijo, bueno, ahora va a venir otra parte del show, no sé, si abrimos el telón, y ahí hubo tres o cuatro temas más arriba. Más arriba. Sí. Con todo flujo. Sí. Así que gran presentación, gran presentación. Dos días lleno, total. Y creo que lo preparó a Fito para el éxito que le iba a venir después. Claro. Exacto. O sea que salió de lo que estaba medio para atrás y ahí no paró después, ¿no? No, de ahí. Yo lo recuerdo como un show muy energético, muy alegre, la gente la pasó muy bien, llenos los Rex. Tengo un lindo recuerdo. Perfecto. Así que si quieren nos podemos despedir con el último tema del show. Sí. Que hoy, para finalizar nuestra columna, siempre ponemos un tema, ¿no? Como del disco original. Bonus, disco original. Claro. Hoy vamos a poner en vivo porque lo justifica, porque el tema. Y además se hizo todo un himno. Ese. Exacto. Y da exacto. Para que la gente. Y aprovecho para agradecerles la participación de todo el año. Hemos tenido por tantos escenarios. ¿Cuántos escenarios pasamos? Así que quiero agradecerle además a los artistas con los cuales he tenido el placer de trabajar para poder contar todas estas cosas, ¿no? Sí. A la familia, a Aptra y a Sol, que me está iluminando últimamente. Grande. Y a Sol, que lo está. Qué lindo que uno lo ilumine Sol. Exacto. Así que. Así que bueno, por supuesto, en esta parte ha sido un lujo tenerte como columnista, perdón, todo este año. Bueno. Y esperemos, vamos a hablar por el año que viene. Y vamos a ver, todavía quedan algunos conciertos, ¿eh? Unos cuantos quedan. Pero eso es bueno, Pero me gustó lo que desarrollamos desde cuándo, desde marzo. Desde marzo hasta ahora. Así que bueno, nos vamos a despedir de esta columneta con el tema 11. Oh. Ahí vamos. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se encienda la luz de ese amor. Y ya. Oh.